Representación Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU publicó el día 21 la información oficial que revela la injusticia de las resoluciones de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de esta organización internacional y la distribuyó entre el Secretariado de la ONU y las representaciones de todos los países y el cuerpo de corresponsales en la ONU. El documento expresa: el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba las resoluciones de sanción que pierden por completo la legitimidad, la moralidad y la imparcialidad. Todas aquellas inventadas hasta ahora son documentos ilegales que se fabricaron despreciando la Carta de la ONU y los derechos internacionales reconocidos y por el despotismo de Norteamérica. El Consejo de Seguridad define la prueba nuclear y el lanzamiento del satélite Pacífico de Corea como amenaza a la paz internacional y protestándolo sigue fabricando las resoluciones de sanción contra Corea. Si la prueba nuclear y el lanzamiento del satélite Pacífico constituyen amenaza a la paz y la seguridad internacionales, ¿por qué él no impuso sanción sobre tales acciones de otros países? El Secretariado de la ONU no da respuesta todavía a la demanda de Corea de aclarar la base jurídica de las resoluciones de sanción sobre Corea adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de que se solucionen estos cuestionarios, es imposible aceptar ni ejecutar esas resoluciones los países miembros de la ONU. Si estas naciones pasan por alto las coacciones de las potencias que abusaron del Consejo de Seguridad de la ONU y les siguen a ciegas, este Consejo de Seguridad será convertido en escenario donde las potencias lleven la pauta aún más y actúen como emperador. El documento final de la 17ª Cumbre de los Países No Alineados, efectuada en septiembre en Venezuela, y la declaración de la reunión ministerial del Grupo de los 77, efectuado durante el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se opusieron y rechazaron las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU y la unilateral sanción de Norteamérica y del Occidente contra Corea. Todo esto constituye la respuesta de la sociedad internacional y la voz de la justicia a todas las sospechas susodichas.